a la localidad de la Costa Atlántica, ¿no? Muy bien, compañerazo, y también, por favor, la calle Necochea, ¿eh? También, acá en el barrio La Boca. Por favor. Saludo a todos los vecinos, vecinas de La Boca. Manu, para comunicarse con Gráfica, ¿cómo lo hacen? Lo pueden hacer vía WhatsApp al 11 50 12 35 89. Se comunican, es el WhatsApp de Radio Gráfica, 11 50 12 35 89. Bueno, le pedimos a los compañeros, compañeras metalúrgicas que manden un mensaje con esta consigna, ¿no? ¿Qué se siente ser metalúrgico? ¿Qué reflexionarían en este día del metalúrgico? Decía que 11 grados 5 la temperatura actual, máxima 15. Estuvimos el día sábado con Úrsula Asta en Guernica, la toma de tierras que hay. Se ha criminalizado la toma de tierras y lo que nosotros queremos reivindicar es la parte humanitaria que tanto se olvida a veces en la política. ¿Quiénes son las personas que están tomando tierra y por qué? Hoy te lo vamos a contar y después, bueno, otras cuestiones que hacen al día de hoy, que es importante, Manu, porque hoy se lanza el radioteatro La Compañía. ¡Vamos todavía! Así que vamos a estar dando cuenta de este gran estreno, gran a nivel país. Vamos, no la ficción en radio. Por ejemplo, este programa sale en una radio Muchas Voces, en Capilla del Monte, que también es parte de este lanzamiento, y cada una de las radios comunitarias está disponiendo de su programación para pasar 10 minutos por día y el fin de semana los 50 minutos con una gran tarea colectiva, ¿bien? Qué lindo. Y en nuestro caso, bueno, con Mario Sadras en la coordinación, Juli Pelliza en la edición, quien les habla, y Eli Cabezas en la prensa. Vamos a estar entonces de estreno nacional hoy, de ficción en radio. No, para la gente de Capilla del Monte tengo los datos del clima. A ver, ¿cómo viene allá? 8 grados 5 la temperatura, una sensación térmica de 7 grados 4, una humedad del 89% y soplando, este dato importante, viento norte a 7 kilómetros por hora. Bueno, nos decía Laura que ya está controlado el tema de los incendios, lo cual es una muy buena noticia por todo lo que se ha sufrido en Capilla y en Córdoba, como también en lo que es el Delta del Paraná, ¿no? Hemos visto el tema de incendios que vale poner en debate. Manu, ¿cómo arranca la discoteca de la semana? Mirá, le vamos a cumplir al compañero Piraña. Además, como es, con el tiempo empecé a querer mucho más el metal de lo que Nico Mogia me supo contagiar en su momento. Acá tenemos un compañero estrictamente metalero acá en la radio. Vamos a arrancar tranquilos, tranquilas, como quieran, tranquiles, con un poco de Alma Fuerte, y vamos a ir subiendo el tono porque hoy vamos a dedicarle en el Día del Metalúrgico música metal a los compañeros, compañeras del gremio metalúrgico. Arrancamos con un tema tranqui, se llama Convide Rutero, y bueno, me hace como es alucinar con la post-pandemia y la posibilidad de salir a la ruta. Luca, qué lindo que sería, ¿eh? Andando, solo andando por andar. llevar mi vida acelerando sin pensar en regresar o en detenerme. Escucho a las rutas llamarme y su motivo dice a mí decir sincero, el que afirmado será por quienes por ahí me vieron pasar o por aquellos que andándome han de ver. Si consigo llenar el tanque, responderé al llamado. Viernes de 8 a 10 de la mañana, punto de partida con agenda propia. Ocho y 20 minutos, y hoy es un día para promocionar muy buenos trabajos periodísticos. Saludamos a Juliana Crucianelli, ella es de FM de la Calle, de Bahía Blanca. ¿Qué tal? Lucas Molinari te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Bueno, felicitaciones por el laburo documental que arrancaron. Hasta ahora vi el capítulo 1 de ¿Quién mató a Facundo Astudillo Castro? Juliana. Sí, es el primero que sacamos, por ahora es el material que está disponible. Bien. Pero bueno, la idea es seguirlo, como es urgente, es un documental urgente en tiempo real, y la causa avanza todo el tiempo y hay novedades constantemente. La idea es poder ir sacando cada tanto algún capítulo también, un poco para clarificar los distintos aspectos de la causa. Contar a la audiencia sobre FM de la Calle. Bueno, FM de la Calle es un colectivo de comunicación que hace poquito, ahora en agosto, cumplió 31 años de vigencia. Es una radio comunitaria, alternativa, popular, de las primeras que dio un poco de origen a este movimiento de radios comunitarias. Somos también una cooperativa y estamos en Bahía Blanca, funcionamos en el Centro Cultural La Panadería. Y ahí, bueno, nos permite articular con muchos actores de la sociedad en distintos ámbitos, no solamente el de la comunicación, y bueno, en particular con el documental. Es nuestro primer documental, así que un poco experimentando en el ámbito audiovisual, ¿no? Bueno, nosotros hacemos radio y si bien somos un proyecto de comunicación, no únicamente nos sentamos adelante de los micrófonos, sino que también hacemos otras cosas. Hemos tenido otros proyectos de este tenor y así de este calibre nunca. Así que también un poco el desafío de la primera vez. Muy bien, ¿eh? Y la verdad que está muy bien realizado. Les cuento a la audiencia, vamos a dejar en esta charla picando para que lo busquen. 10 minutos dura. Está en YouTube y realmente es interesante porque da la información de la causa. Entre tantas operaciones, contanos un poco, digamos, y una reflexión te pido desde la cuestión mediática, porque la familia se ha encargado, ¿no?, de denunciar, por ejemplo, a un medio que se llama La Brújula, entre otros, allí en Bahía. Bueno, justamente un poco para contrarrestar ese relato que hay desde algunos medios, es que nos propusimos hacer este documental. Sabíamos que había otra versión para contar, sabíamos que había algo más para decir, y el desafío también era intentar plasmarlo con datos duros, digamos, cuestiones que tal vez nos pueden parecer a nosotros o a nosotras desde lo personal o desde una mirada periodística, sino que la idea también era contrarrestarlo con esto, ¿no? Con lo que solemos hacer los medios comunitarios y los medios populares desde siempre, tener una mirada de derechos humanos, una perspectiva desde lo subjetivo de derechos humanos, es un eje vector siempre de nuestro contenido. Entonces, también plantarnos desde ahí para hacer este documental y poder justamente esto, demostrar que a veces lo que se dicen en los medios son parcialidades, que claro. Si uno mira lo que el recorrido y el trayecto de cómo fueron sucediendo las cosas, bueno, hay otras vueltas, hay otras contradicciones, hay cosas para decir, y esto que te digo, para poner blanco sobre negro de lo que han dicho distintos personajes en la causa, de las declaraciones que han brindado, de los informes, de datos que hay que permiten establecer esta teoría que nosotros y nosotras elaboramos en este documental y que estamos tratando de develar, que es quién mató a Facundo, que obviamente lo iremos develando al mismo tiempo que sucederán los hechos en la realidad. Así que un poco ese también era el desafío. ¿Quién es Germán Sasso, el editor de La Brújula? Porque cuando uno lo busca en su tweet, tiene un tweet fijado, ¿no? Su Twitter, donde él repone un saludo y un reconocimiento de María Eugenia Vidal. Ahora, el otro día lo escuchaba Sergio Berni y decía, el mejor periodista que viene siguiendo la causa es Germán Sasso. ¿Por qué este rol que juega hoy? ¿Quién es Germán Sasso? Bueno, lo que sucede en particular en Bahía Blanca es que, por ejemplo, y para dar un dato evidente, es que hay un grupo mediático que concentra, por ejemplo, el 40-45% de la pauta oficial estatal. En ese grupo mediático, los dueños de esos medios son dueños del grupo La Nueva, que es, la nueva versión de La Nueva Provincia, valga la redundancia, desde hace un tiempo a esta parte, y La Brújula, y todos sus sus satélites mediáticos, desde la radio hasta el programa de televisión, bueno, también la pauta publicitaria la cobran también personas individualmente, no solo programas ni medios. Uh-huh. Entonces, también un poco para que se vea cómo está concentrada la pauta oficial en Bahía Blanca y cómo es que, bueno, siempre hay una línea editorial que más o menos es la misma en una amplia gama de medios, sobre todo en este grupo tan concentrado. Así que eso como para que te dé un poco la pauta de cómo se trabaja la información y de lo que significa la concentración mediática, de lo que implica tener un medio comunitario en Bahía Blanca de 30 años y de lo que implica hacer este trabajo también de investigación y de, bueno, también salir a exponer y a contrarrestar lo que a nosotros nos parece que es lo que está a la causa y lo que tenemos de información para brindar y también para clarificar. Nos llevaban muchos mensajes de qué bueno que pudieron poner en claro cómo había sido la cuestión, porque también a esto se apuntaba desde algunos medios, ¿no? El hecho de intentar confundir o de no saber bien en qué momento se había encontrado Facundo con la policía, en qué momento no, el famoso relato del testigo H que se quiso instalar, que lo había llevado hacia Bahía Blanca, digamos. Y cuando uno se pone a mirar la causa o lo que pudimos acceder de la causa es, hay muchas contradicciones y hay muchas explicaciones que tienen que dar ante la justicia, distintos oficiales del Estado, en este caso la policía, que no lo están haciendo. Y se pone mucho el ojo y mucho el énfasis sobre la familia de Facundo, sobre Cristina, sobre los abogados, pero poco se está hablando de la otra cara de la causa, que son los implicados. Contanos qué novedades puede haber esta semana. Sabemos que se han sumado fiscales, porque, bueno, justamente era uno de los pedidos de la querella. Sí, se sumaron dos fiscales, el fiscal de la Procubín y el fiscal de ciberdelincuencia, Helin y Azolín, respectivamente. Y bueno, esta semana lo que estaban esperando eran las novedades de los peritajes de los patrulleros. Se peritó el patrullero que se secuestró en la superintendencia aquí de Bahía Blanca hace alrededor de 15 días, que se realizó un allanamiento. Era este patrullero que el 8 de mayo había tenido un salto considerable en el registro del ABL, que es, digamos, el GPS del patrullero, y que había estado durante 35 minutos a 800 metros de donde apareció el cuerpo de Facundo el 15 de agosto. Ese patrullero se peritó, pasó el perro de Marcos Herrero, que es el perito de la familia, de la querella, y bueno, pudo captar una muestra de olor de Facundo en ese patrullero a nivel que rompió el asiento y tuvieron que sacar el perro porque si no destruía el asiento completamente. Se mandó a peritar y analizar ese patrullero en particular para que se desarme ese asiento para poder seguir realizando este peritaje.